A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar esta mañana nuestro estudio. Vamos a, ante todo, orar y de agradecer a Dios que podemos ya un grupo de hermanos estar aquí en este lugar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ilumine, nos ayude para que así de esta manera podamos compartir este tiempo de estudio bíblico. Padre, te damos las gracias, Señor, esta mañana porque hemos podido, gracias a tu voluntad y tu misericordia, apartar este tiempo para ocuparlo en aprender más de ti, en escuchar, Señor, tu palabra. Y gracias te doy por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, por el sacrificio, por el valor que tienen de llegar hasta este lugar. Ahora, Señor, queremos alimentarnos con tu palabra, que tú estés orando en nuestras vidas, para que así podamos aprender y conocerte más, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros la semana pasada habíamos tratado el primer punto en relación a la revelación especial. Vimos el aspecto de los milagros, una de las formas y la primera en la que se comienza a revelar nuestro Dios al hombre y a la humanidad. Y nosotros pudimos ver varios de ellos, así muy escasos ejemplos sobre milagros. Y hemos visto que la revelación especial es la que va directamente enfocada al hombre. La revelación especial es cuando Dios comienza a hablar y Dios comienza a, en forma directa, revelarse y mostrarse como el Todopoderoso y como el Dios que a la vez tiene toda su creación bajo su dominio, bajo su control, aunque, como dijimos en la revelación general, Él ha puesto cierta autonomía en muchos aspectos de su creación. Pero cuando Él quiere que las cosas funcionen de acuerdo no a lo que siempre vemos normalmente, Él lo puede hacer porque Él es el Creador y Él sustenta todas las cosas. Así también la semana pasada pudimos ver un poquito lo relacionado a los milagros, que es una de las maneras en que Dios se revela al hombre. Se mostró y se hizo ver que Él es el que ha creado todo, el que gobierna todos los asuntos del hombre, de tanto los asuntos políticos, sociales, culturales, nacionales, lo que querramos decir en la vida del hombre y en todo su entorno, en toda su cosmovisión. Dios es el que está al mando de todo. A través de los milagros pudimos ver que cuando Él quiso destruir un ejército, lo hizo parando el sol, lo hizo parando la luna en otro lugar, lo hizo abriendo un río, lo hizo también abriendo un mar si fuera necesario, pero cuando Él quería hacer algo hacia su pueblo, lo hizo. De esa manera mostró que Él tiene la capacidad de no solo de ser el Todopoderoso, sino también de hacer lo que quiere con lo que Él ha creado. A través de los milagros también podemos ver que Dios puede actuar en el tiempo y espacio en una manera especial, en una manera distinta a lo que habitualmente podamos estar acostumbrados nosotros. Esa es una manera en que Dios se revela en forma especial y es como comenzó, de alguna manera podemos decir así. Hay otra manera especial en la que Dios se revela hacia el hombre. Recuerden que la revelación especial va enfocada principalmente al hombre, al que Dios ha dado la posibilidad de salvación y al que Dios ha dado posibilidad de redención. Acuérdense que la creación en sí, en general, todo lo que tiene vida y los diferentes ecosistemas en la creación de Dios no tienen posibilidad de salvarse a excepción del hombre. Solo Él. Por eso citábamos el Salmo la semana pasada, el Salmo 8, dice: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él. ¿Qué es el hombre? Y el hombre es alguien muy especial en la creación de Dios, aunque está depravado, es pecador, anda en cochinadas y en un montón de cosas hoy, pero es el hombre, cualquiera, o sea, me refiero a hombre cuando a la raza humana, son los seres humanos los que tienen la posibilidad inagotable de salvación mientras están vivos en este cuerpo de pecado. Dios le ha dado la posibilidad al hombre al revelarse él a través de los milagros, a través de, como vamos a ver hoy, de Jesucristo y de la Biblia o de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, le da la posibilidad al hombre y le deja inexcusable al hombre para la salvación. El hombre que no quiere salvarse no se salva porque no quiere y es un desobediente. Sencillamente eso es lo que dice la Biblia. Toda persona que se confronta al mensaje de Dios hoy, por supuesto, tenemos principalmente las Escrituras, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero una forma más en la que Dios se revela, el segundo punto principal que tenemos en revelación especial, es justamente por medio de Jesucristo, y que yo creo que es la más gloriosa de todas. Realmente la persona de Cristo fue la revelación de Dios más grande que hizo, porque Dios se reveló a sí mismo en carne humana, en carne de hombre. Se reveló, se mostró, y vamos a ver a través de varios pasajes cómo Dios mismo no solamente quiso dejar plasmadas las Escrituras del Antiguo Testamento que ya estaban para el momento en que llegó Jesús al mundo, sino que también, incluso, aunque se había revelado a través de milagros, pero Él quiso revelarse a sí mismo en la persona de Cristo. Esa es otra forma en que se revela en forma especial Dios al hombre. Y Jesucristo no vino a ver qué lindas que son las aves y qué lindas que son las... Ustedes no van a ver a Jesús muy ecólogo. Él no era muy ambientalista, que digamos. Usó el medio ambiente para muchas cosas y para enseñar enseñanzas relacionadas a las Escrituras y a lo espiritual. Pero nunca dio un cierto auge muy grande a todo esto, porque él mismo sabe que todo eso va a ser destruido por él mismo. Pero sí le habló al hombre y se enmarcó en su ministerio en que el hombre recibiera el mensaje ¿de qué? De la vida eterna. Estas cosas han sido escritas para que tengáis vida eterna en su nombre, dice Juan terminando su evangelio. Estas cosas han sido dichas, escritas, pronunciadas, lo que ustedes quieran decir, fueron pronunciadas para que vosotros tengáis vida eterna. Todo hombre, por lo menos, y mujer que lea el evangelio de Juan, terminará leyendo eso. Todo el evangelio de Juan fue escrito por eso. Esa fue la motivación de Juan de escribir ese evangelio, para que todo aquel que lea ese evangelio, lo que él escribió, que fue inspirado por Dios, sea para que tengan vida eterna en su nombre. El nombre que fue revelado para salvación, que es sobre todo nombre, es el de Jesucristo, el de nadie más. Ni de la religión, ni de la iglesia, ni evangélica, ni cualquier iglesia que haya por ahí. Ninguna iglesia tiene poder de salvación. Una persona tiene salvación y es Jesucristo. Así que esto es importante que captemos y vamos a ver cómo se fue revelando la persona de Cristo al hombre. Porque recuerden, como vamos a ver en unos momentos, que al venir Jesucristo al mundo, en realidad, ¿quién vino al mundo? Dios. Exactamente. Dios se adentró a su creación depravada, pecadora, llena de maldad, sin hacer el bien. Ahí llegó el Dios Santo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes van a decir, no, pero vino Jesús al mundo, vino Jesucristo al mundo, vino el Dios en carne. Hay que saber una cosa siempre, no importa quién de las tres personas de la Trinidad Divina esté en el mundo, hoy en nuestro caso está el Espíritu Santo. Ya Jesucristo dice, ascendió al cielo y está a la diestra del poder de Dios o a la diestra del Dios Padre. Bien, eso estamos de acuerdo y es lo que la Biblia nos enseña. Pero recuerden una cosa, cuando se estudia Trinidad de Dios, hay algo que tenemos que entender. Dios es una unidad. Dios, aunque se manifiesta en tres personas, nunca digan se divide en tres personas, porque algunos llegan a decir eso, no. Dios se manifiesta en tres personas, pero las tres personas son un Dios. Hay una unidad en la divinidad que aunque el Hijo de Dios esté en el mundo y el Padre y el Espíritu están en el cielo, con eso no quiere decir que solo el Hijo está. Representativamente en el Hijo están el Padre y el Espíritu. Y el que hoy está el Espíritu de Dios en la tierra, porque está como usando como templo a la iglesia de Cristo, eso no quiere decir que el Padre y el Hijo no están en el mundo. Sí están representativamente en el mundo, en la persona del Espíritu Santo. Y esto es importante que entendamos. Cuando Cristo descendió del cielo, vino a empezar a morar en el mundo, desde el vientre de María en adelante, Dios también estaba habitando representativamente en la persona de Cristo. Eso lo vamos a ver ahora en algunos momentos en Juan 14. Vamos a ver entonces cómo comenzó todo esto de la revelación de Dios a través de la persona de Cristo. Quiero decirles que si este tema lo tendríamos que tratar completamente, hoy como estamos en bibliología, vamos a hablar más del aspecto de la enseñanza de Jesús y la enseñanza de Dios a través de Cristo. Pero la revelación al mundo de nuestro Señor Jesucristo viene ya desde el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1. Pero como no es nuestro tema, no vamos a irnos demasiado para atrás en esto, pero vamos a ver que a lo largo del Antiguo Testamento nosotros vamos a ver muchísimas manifestaciones de la segunda persona de la Trinidad Divina al hombre. Pero vamos a ver algunos pasajes esenciales para poder descubrir estas cosas. La primera forma en que se revela Jesucristo al mundo es como el Verbo. La segunda es que se hizo carne. Y la tercera característica de la revelación es justamente como también el Dios que habita corporalmente en la humanidad de Jesucristo. Esas son las tres formas en que se revela nuestro Señor Jesús a la humanidad y de parte de Dios, que Dios revela a su Hijo y Dios se revela en su Hijo. ¿Entienden la diferencia? Dios revela a su Hijo. Recuerden que Jesús es una persona de la Deidad, pero a la vez también es la representación de la Deidad en su totalidad. ¿Entienden? Espero que capten lo que estoy tratando. Esto es doctrina trinitaria, pero por ahí cuesta un poco entender. Les digo, hermano, a veces estudiar la Trinidad, ese es el tema. Que son tantas cosas que nos dan vuelta a la cabeza que es difícil tratar de captar. Y no es que vamos a captar completamente toda la Trinidad Divina, pero es importante que entiendan que Jesús es Dios, pero también es una persona individual al Padre y al Espíritu Santo. Pero también es la representación de Dios al hombre en carne, de la totalidad de la Deidad. Esto también tenemos que entender, aunque cueste un poco, pero espero que no se le dé vuelta demasiado la cabeza, pero entiendan esto, hermanos. Es importante que capten esto. Es una persona, pero a la vez es la representación también de la Deidad en su persona. Por eso la persona de Cristo es tan especial, porque es la primera persona de la Trinidad Divina y es la única que habita en medio de los hombres y se mueve en medio de los hombres. Y después, posteriormente, obviamente, vino el Espíritu Santo, pero se mueve en la iglesia y a través de la iglesia. El Espíritu Santo está entre la humanidad, pero dentro de la iglesia, no fuera de ella. Jesús se movía entre los seres humanos pecadores. El Espíritu Santo estaba en Jesús. Por eso le dice en Juan 14 que el Espíritu o el Consolador está con vosotros y estará en vosotros. Estaba con los discípulos porque estaba en Jesús nomás. Porque solo Jesús tenía la habitación del Espíritu. Y ahí vemos que ya la Trinidad estaba actuando en el ministerio de Jesús. Y avalado, por supuesto, por el Padre. Eso ya lo vemos en el bautismo. Vamos a ver entonces, esta es la revelación de la palabra de Dios en carne. Primera cosa, ¿cómo se revela Dios en carne? El Verbo de Dios. Vamos a ver a Juan 1:1. Si ustedes quieren ir buscando, abran Juan 1:1. Y también vamos a ver el versículo 14. Ahí vamos a ver solo los pasajes bíblicos en donde nosotros vemos eso. A ver, alguien busque Juan 1:1, otro por favor que busque, ya tenga marcado el mismo, el versículo 14. Otro que busque por favor, 1 Juan capítulo 5, versículo 7. Apocalipsis, otro, 19, 13 al 15. Vamos a ver en estos pasajes a el verbo de Dios. Y alguien quiere leer Juan 1:1. El principio, el verbo, y el verbo con Dios. Y el verbo era Dios. Brevemente reflexionemos sobre este versículo cortito, pero demasiado revelador y demasiado profundo. En el principio era el verbo. Y ustedes ven que ahí el verbo está con mayúscula, ¿no? Por lo menos en las Biblias está como un nombre propio. No está como un nombre representativo de una persona. Y dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué dice era y no dice es? Porque está hablando Juan desde el principio, está hablando desde que comenzó a haber algo en el mundo, en la creación, que apareció algo visible, ahí estaba el verbo. Y el verbo era Dios y no deja de serlo. Obviamente no estamos diciendo que Juan está diciendo, bueno, hasta ahí era Dios cuando vino y se encarnó, chau deidad de Jesucristo, listo, ahí terminó su diosito, ahí se acabó. No está diciendo eso, sino lo que está haciendo ver Juan es que en el principio era el verbo. Y la pregunta es, ¿por qué verbo? ¿Por qué no dice directamente en el principio era el Hijo y el Hijo era con Dios y el Hijo era Dios? La pregunta es, ¿por qué Juan usa el verbo? Y es el único que usa eso. En los escritos de Juan solo van a ver eso. No van a ver en Mateo, no van a ver en las escrituras de Pablo, no van a ver en la escritura de ningún otro autor bíblico. Solamente Juan utiliza esta terminología. El término verbo viene del término griego logos, término para escribir palabra, o sea, palabra común y corriente, un sustantivo o lo que sea, un adjetivo, es rema. Pero cuando se habla de un aspecto de acción en una palabra, en relación al término palabra, lo que ustedes escribimos, palabra, entonces se usa logos. Ustedes van a ver en el Nuevo Testamento, aunque Pablo no traduce así, pero en muchas de sus cartas, él en vez de usar la palabra rema en su escrito griego, usó la palabra logos, porque esa palabra tiene poder, o sea, esa acción que él quiere escribir en relación al término palabra tiene que ver con la vida, tiene que ver con el accionar de algo en relación, en este caso, a lo espiritual. Pero en el caso de Jesucristo, cuando se le presenta como el verbo, se lo está presentando a Jesucristo, de parte de Juan por lo menos, como el que acciona el mensaje de Dios en sí. Toda palabra, todo mensaje, todo escrito de parte de Dios al hombre tiene acción y tiene vida solamente ¿en quién? En Jesucristo. Versículo 4, de ahí abajo nomás, de donde leyó el hermano, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Nada en este mundo puede tener vida o dar ánimo o dar un mensaje de vida si no es por el verbo, porque en él está la vida. Yo soy, dice él, el camino y la verdad y la vida. Yo soy. No es que él tiene, yo soy la vida. Esto tiene que diferenciar bien. No es que Jesucristo tiene vida, él es la vida y el que causa vida en la creación, el que le da vida a la creación porque él es vida. No es que él tiene vida, él es la vida en sí mismo. Esto quiero que entendamos bien y captemos en Dios. Cuando ustedes estudian teología, refiriéndonos al ser de Dios mismo, ustedes van a ver que la Biblia, cuando usa todas las virtudes que Dios tiene en sí mismo, no dice, por ejemplo, de Dios en relación al amor, se dice que él tiene amor o es amor. Es amor. No es que él tiene amor. Él es amor. La fuente del amor, la verdad de amar, está en Dios, porque Él es amor. Él no tiene misericordia, Él es misericordioso. ¿Entienden la diferencia? Él es la fuente de la misericordia, esa es la fuente de la gracia, la fuente del amor, la fuente de bondad y la fuente de la benignidad y la paciencia y la clemencia. Él es clemente, es misericordioso, es paciente. ¿Entienden? Él en sí mismo es todo eso, y si hay algo de bondad en el hombre es porque Él puso en el hombre esa capacidad de llegar a ser. Y cuando creó originalmente al hombre, lo creó de esa manera. Lamentablemente con el pecado todo eso se distorsionó y el amor del hombre pasó a ser un amor egoísta, un amor flanqueado a las órdenes del pecado y a los deseos carnales. A eso pasó el amor en el hombre. Se trastornó todo, se cambió todo y se depravó todo en el hombre. Una vez que el pecado entró, el hombre comenzó a ser un ser malo. En mayor grado o en menor grado, el hombre pasó a ser un hombre malo, no bueno. Cuando el hombre conoció el bien y el mal, sabía el bien, pero él era malo. O es malo. También seguimos diciendo lo mismo. Y nosotros mismos, como hijos de Dios, no porque ya tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal, ya somos más buenos que otros. Eso es mentira. Somos bastante malitos todavía. Todavía, no, como dicen algunos, nos salta el indio todavía. Se nos sale un poco la chaveta, dicen algunos otros a veces. Somos malos, pero redimidos por la sangre de Cristo, limpiados por su sangre y preparados en alma y espíritu para estar con nuestro Señor en un cuerpo, dice, nuevo. Porque mientras estemos en este cuerpo, lamentablemente, vamos a seguir siendo malos, pero tenemos que luchar para ser buenos. Por lo menos esforzarnos por aprender, decía Pablo, el bien. Por aprender a hacer el bien, no hacer lo malo. Y esto es importante que entendamos. Cuando en el principio, dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está hablando netamente de la segunda persona de la Trinidad divina. No está hablando del Padre ni del Espíritu. Está hablando que la palabra de Dios en carne es Jesucristo, no el Espíritu Santo. La revelación de la palabra y del mensaje vivo de Dios está en la persona de Cristo. ¿Y por qué Juan dice en el principio era el Verbo? Ustedes, como ya hemos visto varias veces, cuando van a Génesis 1 y van en especial, ya arrancamos desde el 3, por ejemplo, dice, y dijo Dios, sea que. No dijo hágase, dijo sea la luz. ¿Y qué creen ustedes que hubo ahí? ¿Hubo luz o no? Obviamente parece que sí. Vio Dios que la luz, ¿qué? Era buena, ¿no? Que era excelente. ¿Pero qué luz se manifestó ahí? Recuerden que el sol y la luna no estaban todavía, las estrellas tampoco. Recién en el cuarto día dice la Biblia que fueron creados el sol, la luna y las estrellas. Entonces, ¿qué había? El Señor Jesucristo resplandeció en el desorden de la creación en el versículo 2. Hay un versículo 2 que nos muestra que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios revoloteaba o volaba o estaba sobre las aguas, ¿entienden? El Espíritu de Dios estaba ahí, pero no había luz, todo era oscuro. Cuando dice Dios y sea la luz, ¿quién creen ustedes que resplandeció? ¿Quién resplandeció en los albores del comienzo de la creación? El Señor Jesucristo. Vamos a ver un poquito, no pierdan Juan ahí porque vamos a volver enseguida, pero vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Fíjense, escuchen bien lo que dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? En la faz, dice, de Jesucristo. Cuando ustedes van a Apocalipsis 1 y vamos al versículo 12 hasta el 18, vemos que Juan empieza a describir al que era semejante al Hijo del Hombre. ¿Y qué describe del rostro del que él veía o presenciaba? Sus ojos como llama de fuego y su rostro como el sol en toda su fuerza. Solo el rostro, la faz de Jesucristo es luz y es capaz de iluminar todo el planeta en la creación. Ahora, vamos a otro pasaje del propio Señor Jesús. Cuando vamos a Mateo 24, 21, dice que su venida sería como que, ¿cómo comparó su venida a él? Con algo de la creación. Como el relámpago que va del oriente al occidente, así será la venida del hombre. ¿Qué va a haber cuando el Hijo de Dios regrese a la tierra? Si ustedes miran el libro de Apocalipsis, A tal punto va a ser las tinieblas en la tierra, no va a haber luz. Recuerden que el sol se va a empezar a hacer negro, se va a convertir la luna como sangre, dice la Biblia. Todo se va a oscurecer y las estrellas, dice, no darán su resplandor. O sea, quiere decir que va a estar en un pésimo ambiente tenebroso el planeta Tierra, en una oscuridad tan horrible que todo va a dar terror y miedo. En eso, en esa oscuridad, en ese estado en el que se va a encontrar el planeta Tierra, va a resplandecer una luz que va a iluminar el planeta entero. Así será la segunda venida del Hijo del Hombre. ¿Se dan cuenta? Solo cuando viene Cristo hay luz en el mundo, en el hombre, en el corazón del hombre. Cuando Cristo está, hay luz. Cuando Cristo no está, hay tinieblas. Desde los albores de la creación, desde el versículo 3, Cristo está apareciendo. En el principio era el Verbo. Cuando Dios dijo que sea la luz, ¿quién actuó inmediatamente al mensaje del Padre? El Señor Jesucristo. Cada vez que ustedes van a ver en Génesis 1, cuando dice, y dijo Dios, hágase esto, hágase aquello, en ese y dijo Dios, la vida de Dios en el Verbo llega a la creación y se producen las cosas, y se hacen las cosas. ¿Entienden lo que les quiero decir? Ese dijo Dios es un logos, hermanos, porque esa es palabra de vida que produce vida. ¿Entienden? Produjo las plantas, produjo los animales, produjo los astros, o sea, todo lo que es la parte de la creación del cosmos, todo, los cielos y la tierra, todo se produjo ahí. Pero cuando llegó la vida en forma verbal de parte de Dios, vino la acción. Ahí estaba Jesucristo. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia de verdad. Es interesante lo que dice Juan acá. Primero, estamos viendo al Cristo creador, estamos viendo al Cristo que es vida y que su palabra tiene vida y que su mensaje hace accionar el plan de Dios. Todo esto lo estamos viendo en el versículo 1. Ahora, ese mismo Cristo que vemos que participa activamente en la creación de todo lo que vemos y no vemos, tanto lo microscópico como lo que vemos a simple vista y lo macroscópico, o sea, lo que por ahí es tan inmenso que aunque no lo podamos distinguir a simple ojo, pero sabemos que está, como sistemas solares, galaxias y todo lo que hay en el cosmos, ese mismo Verbo, dice la Biblia, que entra en el tiempo y espacio del hombre. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Qué hace Jesucristo cuando llega a la tierra? Se autolimita a habitar en el tiempo y espacio y en la desgracia del hombre. Entre la desgracia del hombre. Él no era un desgraciado, él vivía en un cuerpo santo, puro, completamente sin pecado, pero se mete, se introduce al tiempo y espacio del hombre para habitar con él. Siendo tan inmenso, tan grande y majestuoso, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, se encarna para empezar a transmitir el mensaje de salvación y redención al hombre en un cuerpo igual que el de nosotros. A excepción que no tenía pecado. Dios quería que el hombre comenzara a escuchar el mensaje de redención y restauración total del hombre y de toda la creación a través de su propio Hijo, de la segunda persona de la Trinidad de Dios. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dejó su gloria, su majestad. Ahí en Juan, a ver, vayamos un ratito a Juan 17, para que no digan que el pastor solo habla eso, pero él cree nomás eso. Pero vamos a mirar Juan 17, versículo 5. Y aquí Jesús está orando, está haciendo su oración sacerdotal o intercesora, como llaman algunos. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado mismo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado mismo con aquella que gloria que tuve contigo. Él deja su gloria, renuncia a toda su majestad en forma autónoma, o sea, en forma personal. Se coloca, por eso Juan después lo presentó a él, Juan el Bautista lo presentó a él como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él mismo se inmola y se prepara para habitar, humillar su persona, él mismo, y venir y habitar entre los hombres. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan entendió tan a cabalidad lo que representaba ese hombre que era su maestro, que hace ver que aunque estaba velada su gloria en un cuerpo humano, con todo eso era ver la gloria de Dios en Jesús. Por eso en el templo, ustedes saben que hay 4 templos en la historia bíblica, refiero en Jerusalén, hay 4 templos. Está el templo de Salomón, está el templo de los que vinieron de la cautividad, el segundo templo que era el templo en la época de Jesús, que después Herodes lo terminó y lo dejó muy ostentosamente agrandado y con un montón de agregados, porque el templo de Salomón, recuerden que no era muy grande. Muchos piensan que el templo de Salomón era una cosa impresionante, que ostentaba un gran tamaño y demás cosas. Y no, si ustedes miran bien, con mucho cuidado, lo que se cuenta en el primer libro de Reyes y en los libros de Crónicas, ustedes van a ver que simplemente el templo tenía estimativamente unos 30 metros por unos 20 metros capaz de ancho. Sí, sería más ancho que esto, pero tenía unas cámaras, pero el templo en sí, el lugar santísimo, no era muy grande. Tenía 5x5 y después tenía un poco más largo la parte del lugar santo, y eso era todo. Lo que agrandaba un poco a los costados eran las cámaras sacerdotales y demás cosas. El templo de Herodes, segundo templo que comenzó a hacerse en el tiempo de Ageo y en el tiempo de Zacarías, en el tiempo de Esdras, cuando vino con la primera migración desde, digamos, del imperio, ya cuando Persia era en la capital de Babilonia. Entonces ahí vemos el segundo templo. En esos templos la gloria de Dios habitó, estuvo. Hay un templo, el tercero, en donde la gloria de Dios no va a habitar. Y es el templo de la gran tribulación. Y en el templo que va a habitar la gloria de Dios misma y la propia persona del Señor Jesucristo, que es el cuarto, es el templo de Ezequiel. Cuando ustedes van al capítulo 40 hasta el 48 de Ezequiel, se habla de un templo muy grande. Aparte, ese templo, cuando vemos sus medidas y todo lo que mide el ángel que va con una caña haciendo las medidas, y Ezequiel va anotando todo eso, vamos viendo que es un templo inmenso. Y el área del templo, también donde va a estar el templo, el lugar que se va a santificar para ese templo, es inmensa también. Tiene mucho tamaño. Pero en 3 de estos templos, de los 4, habita la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cuándo habitó la gloria de Dios en el segundo templo? Porque vemos que en el primer templo dice que vino la gloria de Dios, inundó toda la casa, o sea, llenó toda la casa, y dice que los sacerdotes tuvieron que salir y no pudieron ministrar más porque la gloria de Dios llenaba toda la casa. Era como una nube que había llegado y ahí estaba la gloria de Dios. Eso pasó también en el tabernáculo, en Éxodo, al final de Éxodo. Pasó lo mismo. Había llegado la gloria de Dios al tabernáculo y así, de esa manera, estaba santificado el tabernáculo como el templo de Salomón. La pregunta es, ¿cuándo llegó la gloria de Dios al templo herodiano? Porque fue comenzado por los de Jerusalén, pero Herodes después metió su mano y hizo una parte también. Cuando Jesús mismo pisó el templo. ¿Cuándo lo santificó? Cuando al principio de su ministerio echó a todos los cambistas, a todos, y dijo: mi casa será casa de oración, y vosotros la convertisteis en cueva de ladrones. Ahí santificó la casa. Él en persona entró al templo y reconoció a ese templo como el lugar santo donde se tenía que adorar a Dios por parte de los israelitas, por supuesto. Recuerden que el templo, ojo, El templo en Jerusalén está relacionado a la adoración israelita, no de la iglesia. No de la iglesia, porque la iglesia es ya templo de Dios y la gloria de Dios habita en la iglesia, en la persona del Espíritu Santo. El templo en Jerusalén no tiene nada que ver con nosotros. Usted no se vaya a ir ahora a Jerusalén a hacer una visita, un tour por Jerusalén, y vaya y esté ahí en el Muro de los Lamentos orando. Bueno, usted puede ir a orar si quiere, pero no pida al Señor que haga este templo, que sea para que podamos venir a adorarte, Señor, aquí. Para la iglesia no hay un lugar de adoración específico. Nosotros glorificamos a Dios. ¿En dónde? En todo lugar a donde estamos, en todo lugar a donde vamos, donde caminamos, donde nos sentamos, debemos glorificar a Dios. Jesús también, aunque dio cierta, si podemos decir así, autorización que el templo era el lugar santo, porque Él estuvo, su gloria estuvo ahí, aunque velada en su persona de carne, en su estado de carne, en su estado de humanidad, aunque estuvo, pero Él dio, digamos, una cierta autoridad a ese lugar en lo físico para que los israelitas adoraran y no convirtieran en cualquier payasada al templo, en un mercado. Vosotros habéis hecho casa de mercado, dice uno de los evangelios, porque eso lo habían convertido. Entonces tiró a todos de ahí afuera. Él, en su gloria, estuvo en ese templo, llegó ahí y realmente, podemos decir, lo santificó. Ese templo después fue destruido porque volvió a ser mal usado, volvió a ser un lugar de verdadera mercadería y banco de los fariseos, saduceos y demás cosas que ahí tenían su lugar, en donde casi era una adoración para ellos ese lugar. También fue destruido eso. Va a haber otro templo que se construirá donde la gloria de Dios nunca llegará, porque llegará solamente la gloria de un hombre a ese lugar y él será el anticristo. Ahí vemos una forma en que Dios se revela a través del Verbo, mostrando su gloria, mostrando la vida en sí mismo y al autor de la vida. En 1 Juan 5:7 podemos ver también, aunque muchos dicen que ese versículo es un versículo que no existe. Si tienen Biblias por ahí con comentarios, depende quiénes son los comentaristas, van a poner abajo, este versículo no se encuentra en los MSS. Esa abreviatura MSS dice manuscritos más antiguos, significa, o sea, los manuscritos más antiguos. Se refieren a los manuscritos que se llaman del Vaticano o Alejandrino, que son, de hecho, textos griegos no muy buenos, que se diga, y tienen bastantes complicaciones y divergencias en sí mismos, pero en todas las copias, o por lo menos en varias copias de lo que son, digamos, los manuscritos antiguos y que pertenecen al texto Receptus, al mayoritario y todo eso, sí aparece lo que se le llama el coma juanino, ese versículo que ha sido... Pero claro, para muchos no es conveniente que ese versículo esté, porque son muchos los grupos llamados así cristianos o que reconocen a Dios que no quieren reconocer a Cristo como Dios. Y al leer lo que dice ese versículo, ¿alguien lo tiene? Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí vemos algo muy interesante en este versículo y voy a decirles algo. Este versículo, para los que discuten tanto si tiene que estar o no, tiene que estar este versículo, que no figura en tal versión, no, esto es algo que se introdujo después y que fue medio inventado por los hombres. Voy a decir algo. ¿Contradicen algo la doctrina bíblica al versículo? Yo creo que no. Porque la Biblia, aunque no esté este versículo que es tan específico en la Trinidad divina, es tan directo en la forma que dice, la Biblia igual habla que Dios es un Dios trino. Igual la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento nos habla que hay un Dios que se manifiesta en tres personas y a las tres personas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se les llama Dios. Se les dice que son Dios. Entonces, ¿qué problema hay si yo quiero usar el versículo de Juan? Yo creo que ese versículo sí es parte del original, sí es parte del texto griego de donde fue traducido el Nuevo Testamento. Pero como hay muchos muy sabios, muy entendidos y que quieren darle vuelta a las cosas todo el tiempo, dicen que no, que esto y aquello. Yo no me voy a poner a discutir de esto ahora. Pero quiero decirles algo, no contradice en ninguna parte de la Biblia el versículo en relación a la Trinidad divina. Sí es muy específico y muy directo y explícito en decirnos que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. Son uno. Si ustedes quieren leer, hay una explicación, la pueden buscar en internet. Pongan coma Juanino César Vidal Manzanares. Pongan así. Él hace una explicación muy buena. Búsquenla hasta en el celular, pueden buscar, y hace una explicación muy buena, muy histórica y bien probada que este versículo sí es parte del original y de los textos griegos buenos y que han sido aceptados como textos griegos fiables, que tienen fiabilidad para traducirse la palabra de Dios. Pero vayamos a la enseñanza del versículo. Esto era a modo de paréntesis lo que estaba diciendo recién, pero vayamos a la enseñanza en sí del versículo. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son, ¿qué? Palabra importante, son uno. Por eso les decía al principio, que si Dios se manifiesta al mundo en su Hijo, es Dios en su Trinidad, que se manifiesta en la persona representativa, en este caso, que estamos hablando del Verbo, o de Cristo. Hoy no está Jesucristo acá con nosotros, pero Cristo se manifiesta en la vida de los hombres que lo reciben como Salvador, ¿en qué persona? En la persona del Espíritu Santo. Y os enviaré al Consolador. Y dice, y vendrá el Espíritu de verdad y os enseñará todas las cosas, porque tomará de lo mío, dijo Jesús, y os lo hará saber. Recuerden, la comunicación del Evangelio, la palabra del Evangelio, la forma del Evangelio, la estructura del Evangelio está transmitida solamente por el Verbo de Dios. Pero está tomada en nuestros días por el Espíritu Santo del Verbo de Dios para ser transmitida a los hombres. ¿Entienden lo que les quiero decir? Si quieren, vamos a mirar un ratito para entender lo que quiere decir. ¿Por qué le llaman otra vez el Verbo acá en 1 Juan 5:7? Vamos a Juan. Ahora sí, vamos al Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 16. Fíjense lo que dice desde el versículo 12. Atiendan bien. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará, escuchen bien, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Y de quién va a oír el Espíritu Santo? Y me glorificará porque tomará de dónde el mensaje. ¿De dónde va a tomar lo que oye? De mí. Jesús, versículo 14, tomará de lo mío y os lo hará saber. La comunicación verbal del mensaje de Dios está destinada en la Trinidad divina a ser comunicada vía Jesucristo. Y aunque el Espíritu Santo a mí me comunica el mensaje, me ilumina a entender el mensaje de la Biblia, yo debo saber que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Cristo transmitida por medio del Espíritu Santo. Dada por el Padre a Jesucristo, pero el que la vocaliza, verbaliza el mensaje de Dios es Jesucristo. ¿Entienden lo que quiero decirles? Ni el Espíritu Santo puede verbalizar un mensaje propio de Él, sino el de Jesucristo. ¿Entienden por qué Él es el Verbo en la Trinidad divina? Aunque el Padre es el que da el designio del mensaje, tiene el pensamiento y el decreto y todo lo que hay que decir del mensaje en su preexistencia y en todo lo que es existencia eterna, ni el Padre comunica algo, sino es por medio del Hijo. ¿Entienden lo que quiero decirles? ¿Entienden el valor que Dios le ha dado en la segunda persona de la Trinidad a Jesucristo? Ahora, esto no quiere decir que el Espíritu Santo no tenga mensaje, porque el mensaje del Padre y del Espíritu es el mismo que de Jesucristo, pero la misión de la segunda persona de la Trinidad divina es comunicar el mensaje del Dios Trino. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Captaron lo que quiero dar a entender? El mensaje del Dios Trino, porque los tres tienen el mismo mensaje, pero verbalizar ese mensaje de la Trinidad divina está en responsabilidad única y exclusiva de Jesucristo. Por eso a Él se le dice el Verbo de Dios. Él es el que comunica, muestra y activa la vida en la palabra que comunica. ¿Por qué la palabra de Dios tiene vida? ¿Por qué la Biblia? Porque hoy nosotros ya tenemos la Biblia, eso ya lo vamos a ir hablando quizás desde la semana que viene. ¿Por qué el mensaje de la Biblia tiene vida y cambia vidas? Porque fue dado por el dador de la vida. Aunque la letra en sí misma, dice Pablo, mata, o sea, el mensaje, sí, solo la letra, leer sin la asistencia del Espíritu Santo, puede matarnos, puede simplemente darnos un concepto nomás de historia, de cuentos y de leyendas, como dicen algunos, pero cuando el Espíritu Santo interviene, el mensaje de la palabra de Dios se convierte en un mensaje vivo y eficaz que va a penetrar hasta lo más profundo de mi ser. Me va a cambiar y me va a obligar a tomar una decisión. Cuando Jesús hablaba, Él dijo, mis palabras son, dijo, son espíritu. ¿Quién le da la vida a la palabra de Cristo? Ahí entramos a otro campo. Ahí vamos al aspecto, ¿quién da vida a la palabra del Verbo comunicada por el Verbo de Dios? El Espíritu que habita en Él. El Espíritu que da vida. ¿Entienden? Es un poco complicado toda esta vuelta que le estamos haciendo, pero quiero que entendamos cómo Dios, aunque en sus personas, actúa en una manera más enfocada en un campo, pero eso no quiere decir que no todas las personas en la triunidad de Dios no tengan vida. Espero que traten de entender toda esta voltereta. Pero, hermanos, hay que entender una cosa. Dios ha querido manifestarse de esa manera. Y ha querido mostrarse de esa manera, y yo no soy nadie para decirle por qué. Ni eso no tengo que decir. Si yo no entiendo, algo puede ser, pero yo debo entender una cosa, hermanos. Que Dios quiso revelarse en tres personas y quiso individualizar ciertas obras en la Trinidad divina, en las diferentes personas, para manifestarse así de esa manera al hombre. Y yo esto debo verlo como algo majestuoso y glorioso en Dios. Que siendo yo una criatura ínfima, mortal, y que no valgo nada, y que he sido creado por Él, puedo conocer y entender estas cosas, aunque hasta cierto punto, pero puedo comprenderlas y entenderlas. Y que Dios me ha dado la posibilidad de hacerlo. Es importante, hermanos, que entendamos que aparte de verbalizar el mensaje, nuestro Señor Jesucristo, también es a quien Dios ha dado el honor de cumplir el mensaje, de que en Él se cumpla todo. En la primera venida, Jesús cumplió en su persona, en su cuerpo, cumplió todos los sacrificios que se anunciaban y anunciaban como una sombra nomás de lo que había de venir. Esto lo vemos en el libro a los Hebreos. Ahí vemos que el autor dice que justamente todos esos sacrificios, esos ceremoniales, todos esos cultos y diferentes ritos que se hacían, eran sombra de lo que había de venir. ¿Y qué había de venir? La gloria de Dios humanada. Eso era lo que tenía que venir, la gloria de Dios humanada. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. También en Cristo, no solo Él debía comunicar que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado, que Él era el sacrificio, que Él era el destinado para la muerte por los pecados, sino que en Él se cumplían todos los sacrificios que vemos en Levítico principalmente. Desde Levítico 1 y hasta prácticamente Levítico 10, ustedes van a ver diferentes tipos de sacrificios y asuntos que se tenían que hacer en el tabernáculo. Es cierto que ustedes empiezan a leer eso y dicen, yo no entiendo mucho esto, por ejemplo, el de paz, el de la ofrenda, que hay que matar esto, para el otro hay que matar aquello. Bueno, los israelitas tenían que aprender eso, porque depende del pecado que se mandaban, tenían que hacer un tipo de sacrificio y lo tenían que realizar así, porque así estaba estipulado en la ley. Cuando viene Cristo, todo esto se resume en uno solo. Él muere por la paz, muere por el pecado, muere por la absolución y muere por todos los decretos condenatorios a nosotros, lo que nos condenaban directamente al infierno. Muere por todo eso y quita la carga judicial que estaba sobre cada uno de nosotros. Esto es muy importante que entendamos. Y vamos a ver que en la segunda venida, vamos a Apocalipsis, ahora sí vamos al pasaje que terminaríamos con esto, el tema hoy, 19, 13 al 15. Vamos a Apocalipsis. En sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre se llama el Verbo de Dios. Jesús no solo anunció su venida, no solamente Jesús dijo lo que iba a suceder al final de los tiempos y para nosotros hoy a nuestro entender al final de la gran tribulación, cuando Él habla ahí en Mateo 24. Él no solo anunció, dijo y profetizó todo y le dio una autoridad a ese mensaje que Él había dado, sino que Él también va a materializar ese anuncio profético que Él hizo a sus discípulos. Él también, Él mismo va a cumplir y materializar y darle vida a ese evento tan grande que estaba esperando el mundo. Lo espere o no lo espere, pero va a acontecer en el mundo. La segunda venida, no del Padre y no del Espíritu Santo. La segunda venida del Verbo de Dios, de Jesucristo, del Hijo de Dios. Repito otra vez, la representación del mensaje de Dios y la materialización del mensaje de Dios está en la persona de Cristo. Por eso la palabra verbo o el verbo, cuando hablamos en idioma castellano, en la sintaxis, en la oración, es que es la acción del sujeto. Es lo que le da acción al sujeto. Juan está corriendo. ¿Dónde está el verbo? Corriendo. Está, es la acción de Juan. El sujeto es Juan. Juan está corriendo. Entonces él corre. ¿Cuál es la acción de Juan? Es estar corriendo. Pero hubo una motivación para correr. No importa que se haya escapado del ladrón, pero está corriendo por algo. Algo lo motivó a correr. Juan está corriendo. O está jugando una carrera, pero vemos que la acción de Juan, que es el sujeto, él está corriendo. Bueno, la acción de Dios, de todo su mensaje, tanto en verbalizarlo como en cumplirlo, está en la persona de Cristo. Dios ha hecho un plan, Dios el Padre ha trazado un plan, ha dado un plan y ha dicho que así debían ser todas las cosas y la ha comunicado por medio de su Hijo y las cumplirá por medio de su Hijo también. ¿Entienden? Por eso se le llama el Verbo de Dios, porque acciona el pensamiento de Dios en su persona. No es el Padre el que vino a morir por los pecados de ustedes y míos. No es el Padre que va a venir en la segunda venida de Cristo y destruirá a todos los ejércitos del anticristo y del mundo. No es el que va a restaurar todas las cosas. Se le habla que el que va a restaurar todas las cosas es, según el autor a los Hebreos, Jesucristo. Ahí en 1 Corintios dice también, cuando todo se ponga debajo de sus pies, de los pies de Cristo, no del Padre. ¿Entienden por qué se le llama el Verbo de Dios? Esa es la manera en que Dios también se revela en forma especial al hombre a través de su Hijo Jesucristo, que le trae un mensaje y también se materializa en la persona de Cristo ese mensaje. Nosotros lo único que hacemos es seguir ese ejemplo que Cristo nos dejó. ¿Cómo debe vivirse la vida que Dios quiere que vivamos? El hombre, según Dios, Efesios 4 y Colosenses 3. el hombre según Dios. Ese hombre según Dios es Jesucristo. Yo debo aprender a vivir, debo esforzarme a vivir como ese hombre que pisó este mundo y vivió según Dios, como Dios quería. Y Juan dice en su carta, dice que debemos andar como Él anduvo. Él me da el ejemplo de la vida. Él manifestó en vida el deseo de Dios y cómo Dios quiere que vivamos y cómo Dios quiere que actuemos, cómo quiere Dios que pensemos y hablemos. ¿Entienden? Así que, hermanos, sepamos que la revelación del Verbo nos muestra el deseo de Dios que conozcamos su mensaje, que conozcamos su redención, su salvación y que también vivamos una vida de salvos, una vida de redimidos, que hagamos todo esto. Así que, hermanos, espero se haya comprendido esta forma en que Dios también se ha revelado. Por eso dice Juan, y vimos su gloria. Vamos a decir así, y vimos cómo se reveló el Verbo de Dios y habitó entre nosotros como carne. Esto es importante, hermanos, que entendamos y captemos bien para ver cómo Dios también se reveló en forma especial en la persona de su Hijo. Ya vamos a ver el resto en la próxima semana, lo que es el punto 2 dentro de este punto principal número 2 por medio de Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que has hecho por nosotros. Muchas gracias, Señor, por ser bueno y porque tu amor es incomparable y es inescrutable. Y gracias, Señor, porque te has revelado a través de tu Hijo Jesucristo. No quisiste revelarte a través de profetas humanos, ni tampoco quisiste revelarte a través quizás de ángeles o de algún otro ser creado por ti y que sea viviente. Te revelaste a nosotros a través de tu Hijo amado Jesús. Te revelaste a nosotros por medio de quien tanto amaste y por amor a nosotros entregaste a tu unigénito Hijo. Gracias, Señor, por habernos tenido en cuenta más de lo que merecíamos, más de lo que se debiera, pero así de grande es tu amor para con nosotros al haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. En el nombre de Jesús agradecemos estas cosas. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. A Jehová invocaré, Él es digno de loor. Pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré. Él es digno de loor, pues me salvará de los malos. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. Mi Dios vive, bendita sea mi roca, que el Dios que salva sea engrandecido. A Jehová invocaré.